En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Desde aquí, lógicamente, nos unimos también al dolor de un grande. Ya es un mito Alfredo Di Stéfano, que además también pues le toca mucho al Elche Club de Fútbol, o al menos un poco, porque el primer equipo al que entrenó don Alfredo fue precisamente el Elche, en 1967, la temporada 67-68. Lógicamente, el Elche Club de Fútbol se une al dolor de la familia, al dolor del Real Madrid, al dolor del fútbol mundial, porque se nos ha ido no un grande, sino una auténtica leyenda. Ya lo era en vida, ahora nace lógicamente el mito. Os saludamos desde Radio Marca Elche en el 101.4, donde hasta las 2 vamos a contaros toda la información del Elche Club de Fútbol, aunque desde ayer a las 5:15, cuando fallecía Alfredo Di Stéfano, los 88 años, pues me imagino que habréis oído mucho y más, como no podía ser de otra manera, en la emisora del deporte y en todos los informativos, en todas las televisiones, pues las imágenes de un mito que ya se nos marchó. La verdad es que en los últimos tiempos, en los últimos años, su corazón estaba ya muy débil, muy delicado, y ayer fallecía Di Stéfano. Un Di Stéfano que, como digo, pues fue entrenador del Elche Club de Fútbol en la temporada 67-68. Como jugador, bueno, pues poco hay que descubrir. Desde el River Plate, pasando por Millonarios, el Real Madrid, selecciones de Argentina, Española, y además del Elche Club de Fútbol, donde debutó en la temporada 67-68, pues también dirigió al Boca Juniors, al Valencia, al Real Madrid, al Sporting de Lisboa, al Rayo Vallecano, al Castellón y también al River Plate. Desde el año 2000, sobre todo, pues lo hemos visto muchas veces como presidente de honor del Real Madrid, presentando a las grandes figuras, a los galácticos, a Figo, a Ronaldo, a Zidane, a Beckham, a Cristiano Ronaldo, a Kaká y a todas las grandes estrellas del Real Madrid. Bueno, pues descanse en paz uno de los mitos ya en vida, que pasa a ser leyenda. Y en el Elche Club de Fútbol, hoy la novedad ha sido la presentación de las nuevas equipaciones de la firma de la Garra Kelme, que vuelve a vestir décadas después al Elche en Primera División, y lo hará para las tres próximas campañas. Equipaciones, ropa de entrenamiento y de paseo para todas las secciones y para todas las plantillas. La primera es la clásica, blanca con franja verde. La segunda es un guiño al pasado, a otras décadas de fútbol menos moderno, verde completamente con franja blanca. Y la tercera, pues, es una apuesta por la modernidad, negra, con un escudo difuminado gigante en la parte delantera en dorado. El Elche Club de Fútbol en la actualidad, cuando mañana vuelve ya la plantilla a trabajar en la pretemporada de la campaña 14-15. Mañana primeros análisis y pruebas de esfuerzo, pues en principio hay 20 jugadores en plantilla, además de los 6 jugadores del filial que van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Luego repasamos quiénes son todos los que están y todos los que están, si van a ser o no, porque de esos 20 profesionales, 4 o 5 no van a estar, y faltarían entre 6 y 8 caras nuevas. Finalmente, la Juventus de Turín no estará en el Festa d'Elx, ya que muchos de sus jugadores, por la participación en el Mundial, pues no van a llegar en plena forma. El partido del Festa d'Elx presumiblemente será el 9 de agosto en el Martínez Valero contra el Raja Casablanca de Marruecos, de la Primera División. Y este se perfila como el rival para el Festa d'Elx. Este partido ya estaba apuntado en el calendario el 9 de agosto, por tanto, en principio esa sería la fecha del Festa d'Elx. Y también está hoy con nosotros nuestra compañera Rosa Lucas, que después de las vacaciones también se incorpora. Los días que veamos que hace falta la iremos llamando para preguntaros y haceros en este caso pues algunas pues eso, preguntas, algunas cuestiones, y en este caso pues la ocasión la pintan calva. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué vamos a preguntarles hoy a los oyentes? Bueno, pues hoy hablamos precisamente de la presentación de las equipaciones del Elche Club de Fútbol. Para quien no las ha visto todavía, queréis verlas así con mucho detalle, hemos colgado la foto tanto en Twitter como en Facebook, y la pregunta es, ¿qué te parecen las nuevas equipaciones del Elche Club de Fútbol? Ya podéis mandar vuestros comentarios, ya lo estáis haciendo, a través de Facebook en infoexpress.es y a través de Twitter en @infoexpress. ¿Qué te parecen las nuevas equipaciones del Elche? Bueno, yo las estoy enseñando aquí en una de las cámaras, por si estáis viendo Tele-Elche y escuchando Radio Marca, de cómo quedan, ¿no? Esta es la segunda, verde con franja verde, y la tercera, lo que pasa es que aquí igual no se ven muy bien, pero bueno, más o menos te puedes hacer una idea, sobre todo en esta panorámica que enseño ahora de las tres equipaciones. Blanca la primera con franja verde, más clásica la segunda con un guiño al pasado, verde completamente con franja blanca, y la tercera más moderna, negra pero con de medio cuerpo hacia abajo dorada, porque ahí hay un escudo gigante difuminado en donde, bueno, pues digamos que es la apuesta más modernista. Me imagino que ya hay opiniones, me imagino que para todos los gustos, si le gusta o no, cuál es la que más te gusta, por qué sí, por qué no. Cuéntanos, Rosa. Por Facebook dice José Manuel Martínez, están bien pero muy sencillas, ya que, dice, ya se podían haber trabajado un poco más los diseños, que somos de primera. Javier Ortiz dice que están bastante bien, la primera con la franja en su sitio, la segunda recuperando una equipación histórica y la tercera innovadora con el escudo dorado y elegante. Y también nos comenta David que me gusta la tercera por innovadora y será éxito de ventas seguro. Bueno, pues vuestras opiniones, insisto que las podéis ver en InfoExpress, además en las redes sociales, ¿no? Las hemos colgado. Sí, están colgadas. En la pregunta que hacemos está colgada tanto en Facebook como en Twitter las tres equipaciones. Una buena foto para que podáis mirar cada detalle de cada una de las tres equipaciones. Bueno, pues ya podéis opinar sobre si os gustan. Recordamos, bueno, pues que Kelme, a partir de ahora y en estas próximas tres temporadas, es la firma que va a vestir no solo a la primera plantilla, sino a todas sus escuadras, a todas sus secciones, y bueno, pues en ese sentido es una buena noticia, igual que el sponsor principal es Josepo, que dos firmas potentes de Elche, o al menos afincadas en nuestra ciudad, porque evidentemente Kelme antiguamente con los hermanos Quiles, Diego y Pepe Quiles a la cabeza, pues sí que era, y además fueron presidente y directivos, eran gente de Elche. Ahora los destinos de Kelme, aunque la sede está aquí en el Parque Industrial en Elche, pues los rigen otras personas, que yo sepa no nacidas en Elche, pero bueno, la firma es de Elche y está reconocida evidentemente la garra de Kelme es de Elche, y creo que es sin duda una buena noticia de que, bueno, pues empresas ilicitanas apuesten por el Elche Club de Fútbol. Que alguno dirá, hombre, ¿y por qué no se acordaron del Elche cuando no estaba tan bien, no estaba en primera, estaba en segunda y pasándolo mal, o en segunda B? Bueno, en aquellas épocas ya fueron otros los que apostaron, y evidentemente hay que entender las estrategias de las marcas. Lo normal es que si una marca potente y de prestigio quiere apostar, pues apueste por equipos pues que estén en primera división o que tengan posibilidades de hacerlo. Josepo, por ejemplo, lo hizo con el equipo encarrilado hacia primera, pero ni mucho menos estaba ascendido, y le salió bien la apuesta, y sigue con el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues Kelme entiende que ahora es el momento. Pues yo lo veo perfecto. Cada uno utiliza su estrategia, y si Kelme entendía que en segunda división no le era rentable, pues es perfectamente comprensible. Lo importante es que está ahora, y que es ahora cuando va a lucir la garra en las equipaciones blanquiverdes. Algunos de los bueno, recordemos que Kelme vistió hasta en tres ascensos al Elche Club de Fútbol. Algunos de los detalles que Kelme ha introducido es también los ribetes dorados. El estilo sigue siendo el clásico, sobre todo en la primera y la segunda. En la primera, en la blanca y franja verde, destacan los ribetes dorados en las mangas y en el cuello, como también toques dorados en los hombros. y el nombre de la marca está en la parte derecha de las tres equipaciones y su garra en las mangas. Mientras, la bandera de la ciudad y la de España están juntas en la nuca, así como el Elche Club de Fútbol 1923, que es el año de la fundación, está en la parte trasera, como ya introdujo a Cervis en la temporada pasada. El cuello es redondo en las tres equipaciones y sobre todo en la tercera, pues se ha tratado de romper la imagen y de hacer algo pues mucho más moderno, sobre todo comparándolo con la segunda, porque la primera es la clásica, la segunda yo diría que es un guiño al pasado, al ilicitano de los años 60, y la tercera, pues como digo, es ese toque mucho más moderno, donde yo creo que la imagen de Elche sale reforzada. A mí me gusta la tercera también, porque el escudo difuminado en dorado es muy grande y además se lee bien Elche, aunque esté un poco difuminado. Y a mí la tercera me gusta. De todas formas, esto va a gustos, ¿no? Como los colores y como los vinos y como la ropa y como todo. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida en la presentación. Una presentación que, por otra parte, hay que decir que los medios de comunicación hemos aprovechado para hacer una protesta ante el club por entender que la política de comunicación pues no es acorde con lo que entendemos merece el colectivo de la prensa deportiva. Una protesta que se ha hecho entrando a la rueda de prensa, pero no haciendo preguntas, y que en principio derivará con una reunión con el máximo mandatario de la entidad, con el presidente del Elche. Esto no es una protesta porque ahora haya surgido una peguita o hay algo que no nos guste. Esto viene ya de hace mucho tiempo, concretamente desde que el Elche ascendió a Primera División. Cuando el Elche ascendió a Primera División, el Elche hizo un departamento de prensa mucho más importante, con mucha más gente trabajando, que además esto está perfecto, me parece francamente bien, y así es como se crece en los clubes. Pero hubo muchísimas cortapisas a la información del profesional, del día a día. Como diciendo, ya estamos en primera, ahora empezáis a sobrarnos. Seguramente es exagerada esta afirmación que acabo de hacer, pero por poneros un ejemplo, solamente uno, ¿eh? Uno. Hasta antes del ascenso, los aficionados del Elche, es decir, los seguidores, los oyentes, podían escuchar cada día las impresiones de dos jugadores, que además elegíamos los medios de comunicación, no por arte de birli birloque, o por azar, o porque nos caía más simpático. No, normalmente elegíamos dos jugadores. Toda la historia del Elche ha sido así siempre, insisto, hasta el ascenso a primera, de este a 2013-2014, porque cuando el Elche estuvo en primera los otros años nunca pasó. Elegíamos dos porque entendíamos que podía haber actualidad. Uno que se lesiona, el otro pues porque va a jugar contra su ex-equipo. Vamos, lo lógico y normal. A partir del ascenso, toda la política cambia. Que, insisto, me parece bien que se tomen ciertas medidas para que haya una organización, porque los medios de comunicación pues cada vez somos más, o cuando es primera pues aparecen medios de comunicación hasta debajo de las piedras. Yo eso lo entiendo. Pero de ahí a coartar no solo la libertad del medio de comunicación, sino del propio oyente y seguidor, que se queda cada día sin una entrevista de un jugador de su equipo por el que paga su abono. Y ese abono va para pagarle, entre otras cosas, el sueldo a ese jugador. Bueno, pongo este ejemplo porque es una de las múltiples quejas que hicimos el año pasado. Ahora hay otras tantas, ¿no? Pero sobre todo esa. Pues hasta que el Elche ascendió, los medios elegíamos dos jugadores. En cuanto ascendió, solo puede salir uno, elegido por el club, y además con muchas más condiciones. Días de descanso, no hay jugador. En cuanto habla el entrenador, ya no hay jugador. Es decir, que ha habido semanas que hemos tenido uno o dos jugadores, cuando antes a la semana pues podíamos tener 8, 6, 10, dependiendo de cuándo se jugara el partido. Ni tanto ni tan calvo. Evidentemente, en aquel momento expresamos nuestro malestar, enviamos un escrito al club y, si no recuerdo mal, creo que se lo pasaron por la entrepierna. Bien, no hubo quórum entre los medios de comunicación. no se unieron o no nos unimos y todo siguió igual, tragando. Ahora que han llegado la época de vacas flacas en la información, pues porque ha habido vacaciones, los jugadores no están por ahí y lo hemos pasado mal para dar información y ha habido pocos movimientos, pocos fichajes, la cosa se ha enquistado y cada vez parece más que el club quiere separarse de los medios de comunicación, se equivoca gravemente, porque es separarse de los aficionados, no es callar al medio de comunicación, es omitir información al oyente, que en definitiva es el aficionado, el seguidor, el que consume la información día a día y el que quiere saber cómo está su entidad, la que sufraga con su abono. Bueno, me enrollo más de lo que quería. La cuestión es que al final, bueno, pues digamos que no ha sido un boicot porque la rueda de prensa se ha cubierto, de hecho la vais a escuchar, pero no se han hecho preguntas y los medios de comunicación, los compañeros, en vez de ponerse cada uno en su sitio, se han puesto al final. Imagino yo que habrá una reunión con el presidente para intentar, más que limar asperezas, llegar a un acuerdo donde las dos partes cedan, no solo una. Aquí solo han cedido en un año los medios de comunicación. El Elche no ha cedido absolutamente en nada. Mucho de ello tiene que ver, me imagino, la política de comunicación que marca el propio cuerpo técnico con su entrenador a la cabeza, pero deberían entender que el coartar y el dar poca información a los medios de comunicación es dársela a los aficionados. Nosotros no somos más que una plataforma, que un altavoz para los aficionados. Que no me dan información, que no me dan entrevistas, que no dejan salir a jugadores, no se preocupen. Los 40 o 45 minutos que tengo al día para hablar, hablaré. Y si hablo yo y no hablan los jugadores, seguramente, si estoy cabreado, será peor para el equipo. Perdón, para la entidad. El equipo no tiene problemas. Pero bueno, insisto, esto no debe llevar a ninguna guerra porque no sería inteligente por ninguna de las dos partes. Sobre todo por la parte que no ha dado su brazo a torcer desde que dimos un pliego de condiciones para ser tratadas. Se la pasaron por el forro. Dicho esto, no hay nada más que decir. Una pausita y escuchamos la rueda de prensa de presentación de las nuevas uniformaciones de Kelme, que por cierto, Kelme en este caso no tiene absolutamente nada. Quizás alguien puede pensar, apaga el pato. No. Vamos a sacar las imágenes, las hemos sacado en las redes sociales, esta noche en Tele Elche las veréis, vamos a sacar la rueda de prensa. Pasa que puede parecer un feo. Bueno, puede parecer, pero Kelme va a salir en todo su esplendor con lo que ha hecho, que es equipar y vestir las próximas tres campañas a todo el club. Una pausita y seguimos. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ven a las mejores rebajas del verano Excep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center y ahora mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Ven a las mejores rebajas del verano Excep, con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Excep. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. ¿Quieres ser técnico superior de diseño en fabricación mecánica? ¿Has acabado BAT y quieres seguir con ingeniería? ¿Has terminado ingeniería y necesitas formación profesional práctica para complementar los estudios y facilitar tu inserción laboral? El Colegio Salesiano de la Carretera de Matola te ofrece el nuevo ciclo superior de diseño en fabricación mecánica. Hasta el 11 de julio puedes hacer tu preinscripción en Salesiano San José Artesano, en Carretera de Matola, Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Radio Marca Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Dieciséis minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy han presentado las nuevas camisetas, la nueva indumentaria, las nuevas equipaciones para las próximas 3 temporadas de la firma de la Garra Kelme. ¿Qué les parecen a los aficionados estas nuevas equipaciones, Rosa? A Blanca Esther dice que están guapas. Pedro Martínez, la camiseta del Elche siempre es preciosa. Maite Pastor, no me gustan. Marian Parreño dice, no me gustan nada las segundas mangas doradas. Moisés Sánchez dice la mejor, la negra. Dice que sobra lo de Josepo, me imagino pues porque es grande en blanco y rompe un poco. Manuel Macià dice la mateixa, Ramarreta dice siempre. En cuatro simpleres. También nos dice Francisco Javier, me gustan las tres, sobre todo destacaría la tercera equipación, está guapísima. Agus Bolwalker dice que se echará en falta la equipación con los colores de la ciudad, pero no me desagradan en absoluto ninguna de las tres. Robin de Channel, me parece bien las camisetas, dice que son muy bonitas, distintas esta temporada. José Joaquín, muy buenas, me gustan. Ahora a ver si dan suerte y se puede luchar por la Europa League. Paco, ¿qué opinas? ¿Sobre qué? Sobre luchar por la Europa League. Hombre, cuando vea la plantilla completa, cuando empiece a haber partidos de pretemporada, pero sobre todo cuando llevemos 6 u 8 partidos de competición, es decir, de liga, ahí es cuando yo daré no un veredicto, sino una opinión ya con algo de rigor. Porque, y más en primera división, donde eres carne de cañón, equipos como el Elche están destinados a luchar siempre por la permanencia exclusivamente, lo de ser equipo revelación y luchar por la Europa League, pues no tienes que acertar en fichajes y luego acertar en partidos. Y por Twitter dice Duende Sabio, no me gusta ninguna, ni el cuello, ni los colores invertidos, ni esa forma ancha, dice Oscar. En principio no me gustan, pero luego, a base de verlas todas las semanas, acabarán gustando. Adrián también nos dice, a mí me gusta la tercera. Lo de los bordes dorados es cuestión de acostumbrarse. Con respecto al Festa Dels, dice, entonces no, ni el Benfica ni la Juve. Pregunta. No, es que el Benfica aquí nunca dijimos que fuera a ser. Sí es cierto que hubo momentos en los que parecía que el Benfica podía repetir. Lo que sí es cierto es que el objetivo número uno era la Juve. Lo que pasa es que al final, por el tema del Mundial, los jugadores de la Juve llegaron pues como la Roca, que va a llegar aquí en pleno mes de agosto y la Juve no quiere hacer pues el ridículo, ¿no? Así que, en principio, todo parece indicar que será el Raja Casablanca de Marruecos. Y por último, Daniel Esclapez nos dice, no me gusta la segunda. ¿A quién se le ocurre hacerla toda verde? ¿No se dan cuenta que el campo es verde y no es práctico? Bueno, lo que me he dado cuenta es que os gusta mucho o están guapísimas o no os gusta nada. O sea, parece que no hay término medio. O las odias o las amas. Eso está bien, no pasan desapercibidas. Lo peor es que nadie contestase porque a ninguno ni fu ni fa. Está claro, os gustan mucho o no os gustan nada. No es malo, no es malo del todo. 20 jugadores tiene el Elche ahora mismo. Ahora en unos minutos escuchamos la rueda de prensa de presentación de las indumentarias. Ahora mismo, cuando mañana vuelven la plantilla a los entrenamientos, hay 20 jugadores con contrato en vigor, lo que no quiere decir que vayan a estar los 20. A mí de ahí me da la sensación de que no van a estar 4 o 5. Hay 4 porteros, 6 defensas, 8 centrocampistas y 2 delanteros. Es decir, parece plantilla completa, ¿verdad? Pues no. Ahí faltan al menos, entre 6 y 8. Sobre todo 2 delanteros, algún centrocampista, un par de centrales, un lateral derecho. ¿Por qué? Porque de los 20, 4 son porteros. Los dos principales, Tito y Manu Herrera, sí. Toño se le abre la puerta de salida, habrá que llegar a un acuerdo con él. Y Diego Rivas, pues, o se le cede o se le rescinde. Defensas, laterales derechos, Damián y Sapunaru. Sapunaru ya se le ha abierto la posibilidad de marcharse y todo parece indicar que al final se llegará a un acuerdo con él, encuentre o no encuentre equipo. Es decir, que para mí Sapunaru no va a seguir. Luego hay 2 centrales, Lombán y Pellegrín. Falta 1 o 2. Para ser correctos harían falta 2. Y laterales izquierdos, salvo sorpresa, está cubierto. Domingo Cisma y Edu Albacar. Centrocampistas, yo cuento 8. Lo que pasa es que de ahí se puede quedar en 6 o en 5. ¿Por qué? Porque Pelayo, aunque acaba de ascender a Primera División y es de propiedad del Elche, tengo dudas de que ni siquiera haga la pretemporada. Pero bueno, es posible que sí la haga y que el míster decida o quedárselo o volver a cederlo. Carlos Sánchez, el presidente ayer dejó claro por enésima vez que no venden. Otra cosa es que otro compre. Que por cierto, ahí está la controversia. Muchos dicen no. Existen 2 vías. Una es que el Elche venda, con lo que si vende y vendiese, no sé, vamos a poner por menos de 4 millones de euros, que es su cláusula de rescisión, primero sería un error, pero si lo hiciese, la venta sí supondría que el Elche solo se llevase un 25%, porque el 50% es para la empresa de sus representantes y del otro 50% el Elche tiene que repartir un 25% a Eventos Pechina, la empresa del amigo de Juan Anguix, que por adelantar 800.000 euros tiene un 50% de los futuros ingresos en traspasos. Pero otra cosa, eso es la venta, ahí sí que hay que repartir. Otra cosa, y es lo que el club sostiene, es la cláusula de rescisión, es decir, una OPA hostil. Es decir, te lo quitan sin tú querer que te lo quiten. Eso no es una venta. En ese caso, según el club, no es el reparto tal cual como en una venta. Es decir, el club se quedaría mucho más dinero. De todas formas, ojalá no se venda, sea una cosa o sea otra. ¿Y más centrocampistas? Pues además de los 2 dichos, están de los recién llegados Faisal, Mosquera, Adrián, Fidel, Rodríguez y Aarón. Y como delanteros tienes 2, Coro y Cristian Herrera. Que también, si vienen 2 delanteros, Cristian Herrera es susceptible de que pudiera irse cedido a algún equipo. Por eso digo que de los 20 que hay, quitando a Toño, Diego Rivas, Sapunaru, Pelayo, ahí ya tenemos 16. Si se fuera a La Roca, 15. Por eso digo que no es todo lo que parece. ¿Cómo está, Adrián Egea, el mercado de fichajes? ¿Hay movimientos por ahí? Pues hoy la verdad que bastante más movido que ayer. Empiezo pues con 2 franjiverdes. No sé si lo sabes, Paco, pero Willy ha sido presentado hoy como nuevo portero del Manchester City. Sí, señor. Y desde aquí le damos la enhorabuena al bueno de Willy Caballero. Yo siempre lo he dicho. Para mí, uno de los 4 grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, junto a Pazos, Emilio Esteban, Miguel Recio y, por supuesto, Willy Caballero. Y Manu Herrera también, ¿no? Digo yo. Igual... Manu Herrera se lo tiene que ganar. Tiene que pasar. Va camino de ello porque ha sido Zamora de Segunda División y eso pocos lo han conseguido. Pocos, casi ninguno. Pero tiene que pasar más años, hombre. Ahí tiene que foguearse más Manu Herrera. Digo que no sé yo si Willy en el City tiene asegurada la titularidad con un porterazo delante como Joe Hart, que es el internacional inglés. Bueno, si Pellegrini se ha empeñado en él, por algo será. También el pase de Mantecón al Hércules, el futbolista que estaba en el Elche la temporada pasada, fue baja hace cosa de un mes, terminó su contrato y no ha renovado. Ahora firma por el Hércules de Segunda División B, un equipo en el que ya estuvo en 2006, si no me equivoco. Sí, alguien le puede sorprender, pero ¿cómo de primera baja a Segunda B? Hombre, es entendible. Primero, porque tiene 34 años. Segundo, porque vive en San Juan, a 10 minutos de Alicante, y le ofrecen 2 años. Y porque está en su casa. Tenía alguna opción de Segunda División, pero a lo mejor te ofrecen menos años, te tienes que ir, entre el alquiler y tal, si no te llega, te vas a gastar más. O sea, yo lo puedo entender, aunque duela, ¿no? Ver a Mantecón en primera en el Elche y ascendiendo con el Elche y ahora en segunda en el Hércules. No es que duela, es que me da un poco de pena, ¿no? Pero es mi impresión. Y seguimos hablando del mercado de primera. Por ejemplo, en el Villarreal, Jeremy Pervet, el delantero, ha anunciado que no va a seguir en el submarino amarillo y todo apunta a que su destino va a ser el Istanbul, equipo de la capital de Turquía, de la primera división turca. En el Deportivo ha anunciado hoy la destitución de Fernando Vázquez, el entrenador que ha conseguido el ascenso con el equipo coruñés a primera división. A eso se llama conseguir un récord. No ha jugado ni un partido amistoso y ya lo han echado. Joder. Vaya tela. También se apunta a la llegada de Isaac Cuenca, jugador del Barça, por el que el año pasado estuvo interesado en Elche. Finalmente llega al Deportivo. Eso sí, debe resolver antes su situación con el Barcelona. Quieren rescindir su contrato para que llegue gratis a Riazor. En el Sevilla, un nombre que ha aparecido en los medios locales como futuro Ibe del Elche. Fausto Rossi reconocía ayer en el Desmarque Radio, una radio sevillista, que su agente ha estado en contacto con el equipo de Nervión para cerrar su fichaje. En el Levante, el acuerdo por la cesión de Víctor Pérez, jugador del Valladolid, está cada vez más cerca, y en la operación entraría a cambio el jugador Roger Martí, que iría del Levante a Valladolid. En el Getafe es oficial ya la llegada de Freddy Inestroza, un jugador colombiano cedido por el Club Deportivo La Equidad de la Liga de Colombia. Y por último, Artur Boca, marfileño de 31 años, que procede del Stuttgart, ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Málaga para las 3 próximas temporadas. Por cierto, Pervet, el francés por el que el Elche también preguntó, llegó a preguntar en el mercado de invierno, y que no descartaría yo de que ahora se haya avivado otra vez el fuego de ese interés. Pero bueno, el francés que parece que se puede ir a Estambul. Por cierto, los jugadores, hay 6 jugadores del filial, gracias Adrián, que van a hacer la pretemporada con Fran Escribá. 6, que son José Carlos, el portero, José Ángel, Charlie, que ya ha debutado, Álvaro, que ya ha debutado, Sergio León y Anava. También le iba a hacer Jairo, pero con la grave lesión pues no va a poder estar. Salvo el portero, el resto lo tenían garantizado por contrato. A ellos habría que sumar al delantero de Boca Juniors, Franco Fragapane, cuando se haga oficial su fichaje. Y recordar que el filial se ha reforzado con 4 futbolistas. Gálvez, que viene del Córdoba, Joaquín del Sevilla Atlético, el lateral derecho de 21 años de la Unión Deportiva Melilla, José Gabriel Romero, Pepe, y del mediapunta Tobias Christensen, de 19 años, que llega del Fútbol Club Copenhague. Una pausita y seguimos. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues había hoy rueda de prensa para presentar las nuevas equipaciones de Kelme. Así lo empezaba a presentar el presidente del Elche. También estaba el máximo responsable de la firma de la garra. Bueno, buenos días a todos. Agradezco vuestra presencia aquí. El motivo hoy es la presentación del nuevo sponsor técnico del Elche Club de Fútbol. Al final, entre las distintas opciones que se tenía, se optó por Kelme. Y se optó por Kelme por distintas razones. Evidentemente una razón económica, que él me ha apostado por el Elche Club de Fútbol, ha hecho una apuesta importantísima y por lo tanto creo que económicamente ya merecía ese premio y aunque había ofertas similares, también es cierto que lo que pretendíamos es que una empresa de Elche como Kelme y relacionada con el Elche desde hace muchísimos años volviera otra vez a nuestra casa, que es su casa, y por lo tanto queremos seguir fomentando el apoyo a la industria de Elche, en especial la industria del calzado, que es el sector base. Ayer lo hacíamos con Josepo, y hoy con nuestra marca Kelme, que será el sponsor principal del Elche Club de Fútbol. Yo no voy a extenderme en lo que es la ropa, creo que tiene una ropa magnífica. Para la equipación han probado todos los jugadores, les ha encantado, los diseños son muy bonitos, yo creo, y por lo tanto creo que quien conoce mucho mejor esto es Carlos, que es el presidente de Kelme. Yo darle las gracias por haber hecho el trabajo para que pudiéramos tener la marca de Kelme en nuestra casa. Creo que un gran trabajo por parte de él y todo su equipo técnico. Y por lo tanto, gracias y ojalá tengamos esos éxitos compartidos entre Kelme y el Elche Club de Fútbol. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Buenos días a todos. Bueno, para nosotros, para toda la gente que represento, que es el colectivo de trabajadores de Kelme, para nosotros hoy es un día muy importante, un día histórico en nuestra marca, porque como ha dicho el presidente, volvemos a lo que consideramos nuestra casa. Formamos parte directa de este club por muchísimos años. Hemos vivido tres ascensos con el Elche Club de Fútbol. Hemos estado a las duras, hemos estado a las maduras. Y desde luego para nosotros estar presentes en esta nueva etapa, en una etapa que se presume gloriosa, pues aparte de ser una motivación, también era una grandísima obligación, ¿no? Nosotros presumimos siempre de ser una multinacional con sede en Elche. En el año 2013... tuvimos ventas activas en más de 40 países y a todo el mundo nos presentamos así. No somos una multinacional española, no somos una multinacional de la provincia de Alicante, somos una multinacional de Elche, que evidentemente también lleva implícito los otros dos términos. De hecho, mañana celebramos en nuestras instalaciones nuestra quinta convención mundial de ventas, donde vamos a tener a más de 100 personas de esos 40 países visitándonos y donde vamos a presentar nuestra colección primavera-verano 2015, ¿no? Pues ahí están las palabras del responsable de la firma Kelme. Me ha gustado eso de que son una multinacional, no de internacional, no de España, no de la provincia de Alicante, sino una multinacional de Elche. Evidentemente eso nos da prestigio y eso es un empujón para elevar la marca de la ciudad, que en este caso va intrínsecamente ligada a la marcha, en este caso a la imagen del equipo, del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues llegamos a las 2, lo hemos consumido todo. Mañana os espero, como siempre, a partir de la 1:15. Hasta luego, hasta mañana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.